A ti te entregamos. Precioso Dios, hoy hemos venido, Señor, a entregarte nuestra vida, a entregarte nuestro corazón, a entregarte nuestra alma, a entregarte nuestro ser. Con todas nuestras fuerzas. Oh, sí, Señor. Sí, Jesús. Cuán precioso es tu nombre. Cuán excelso eres tú. A ti nos entregamos, Señor. Soy Dios de amor, te entregamos nuestro corazón.